¿Quién quiere hablar? ¿El doctor? Bueno, el médico terapeuta. Bueno, el doctor Iglesias. Bueno, cuénteme, doctor, buen día. Estamos en vivo para Radio Kermés. Estamos contando justo la noticia más linda que podemos contar, que Gabriel ya está de alta. Bueno, a mí me cuesta, me toca contar la parte más linda, que uh-huh. es la noticia del alta de... De Gaby, que ya se venía dando desde hace unos días, uh-huh. se venía generando la posibilidad y ahora finalmente se da el alta para su domicilio. ¿Ese alta es definitiva o no? No, por el momento es un alta que va a ser transitorio porque después se tiene que volver a reinternar el día jueves uh-huh. para realizársele una cirugía reparadora del cráneo uh-huh. y luego, por supuesto, continuar con la rehabilitación correspondiente. ¿Qué cuidados tiene que tener? Bueno, el cuidado es que él tiene que estar en un reposo lo más estricto posible, uh-huh. y tratando, obviamente, de que no genere ningún trauma sobre su cráneo. Uh-huh. Y bueno, nada más. Después no requiere un tipo de cuidado específico. Bien, las actividades de él, sabemos que es futbolista, que juega al fútbol, que quizás su cuerpo también lo necesite y mucho, y sobre todo su cabeza, ¿qué va a pasar con él? Bueno, por ahora eso no se va a... no se da la posibilidad, pero porque vamos a enfocarnos en su rehabilitación. Quizá este año no sea el año en el cual vamos a verlo todavía a Gabriel. No es que uno no tenga la expectativa de eso y uno pretende que llegue a hacer una rehabilitación. Pero por ahí, en este momento, no es el objetivo de saber, aún sabiendo de lo que le gusta a Gabriel el fútbol y de lo provechoso que es la actividad física sobre el organismo, pero no es el momento en el cual nos ponemos a pensar en su rehabilitación, en su reinserción en el deporte. Bien, ¿hay alguna secuela de la parte neurocognitiva? ¿Cómo se puede ver eso? Igual todavía es muy precoz porque lo que nos ha demostrado Gabriel es un avance diario, en lo cual uno pensaba que quedaría algún tipo de secuela y sin embargo él nos va demostrando que día a día su rehabilitación es a pasos agigantados. Pero de todas maneras uno debe esperar y no hablar en este momento cuál secuela va quedando. Él nos está demostrando que habla, de que está ubicado en tiempo y espacio, de que tiene una fuerza y una voluntad para rehabilitarse diariamente, así que la esperanza siempre es que pueda ser cada día más o cada día menos en realidad las secuelas que él pueda tener. ¿Y la escuela? Bueno, la escuela es el corto plazo, vamos a tratar de que se reinserte, pero justo en este momento, como ya le digo, como se tiene que reintervenir, no planteamos en este momento la posibilidad de la escuela, pero sí vamos a tratar de que sea lo antes posible, para que pierda el menor tiempo posible de su formación. Bien, muchísimas gracias, doctor. No, por favor, hasta luego. Bueno, Juan Pablo, el doctor Iglesias confirmándonos esta...